Folclore en el club El Fortín. El Fortín, que es un gran convocante de peñas durante el año, los martes y jueves vuelve a ser el epicentro para talleres de folclore y de salsa. Quienes están a cargo son quien dirige, ¿no? También el ballet Somos Querencia, Matías Collazo. Y lo tenemos en este momento al teléfono. Hola, Mati, bienvenido. Paula te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Pauli. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. No mejor que vos, que la verdad es que te has jugado a poner esta propuesta y que me han contado que ha tenido un gran adepto de la gente. Sí, la verdad que sí, por segundo año consecutivo, porque es el segundo año en el que por ahí arriesgo a poner una actividad en el verano. La verdad es que superó las expectativas, más aún las del año pasado, porque el año pasado cuando, yo arranco con esto, digo, bueno, sigo en el verano, medio como un poco también obligado porque yo, bueno, aparte soy contador y me quedé sin trabajo, ¿viste? Sí. Entonces digo, bueno, nada, veamos, a ver qué sucede, y resulta ser que nada, explotó el año pasado y este año más aún. Nunca mejor la frase, te cerraron los números. Sí, totalmente, totalmente, y lo que sucede conviene. Y otra. Sí, otra más, tal cual. Contale un poco a la gente en qué horario y, bueno, los dos ritmos que estás enseñando. Estamos, mira, lo que es folclore en realidad está orientado a generar un espacio para quien quiere ir a bailar y tenga las ganas de o acompañar a quienes están comenzando a aprender, ¿no? Porque hay gente que ya sabe, sí. Y hay gente que se quiere animar. Entonces, en principio el taller estaba dirigido para gente que quería empezar, que vos decís, ay, durante el año nunca tengo tiempo para empezar una actividad, bueno, dale, igual, vení en enero, yo te enseño, no tengo ningún problema, nos juntamos en enero y bailamos un poquito. Y hay gente que dice, ay, pero yo quiero ir, bueno, dale, si estás dispuesto a acompañar a la gente que recién está aprendiendo, ¿no? Buenísimo, vení. Así que nada, y eso hizo que se llene, básicamente. Tal cual. Así que puede ir cualquiera, sepa o no sepa bailar, y estamos ahí para aprender inclusive todos juntos, ¿no? Porque no solamente se aprende de baile, se aprenden un montón de cosas. Tal cual. Y se va a aprender... Bueno, muy grande, así que... Totalmente. Bueno, ¿está ahí el ballet entremezclado entre la gente? Sí, por supuesto. Los chicos del ballet también están ahí entre la gente. Matías, sí. y dentro de las líneas del folclore, después vamos a hablar un poco también de la salsa, también se aprende los clásicos, gato, chacarera, escondido, samba, sí, o taller, de todo. No, todo. El taller está orientado donde surgió para enseñar a bailar en peñas. Ni siquiera estuvo pensado en un principio enseñar o tener un ballet. El ballet fue nada, fue una consecuencia de todo lo que surgió, ¿no? Pero todo comenzó para decir, bueno, ok, ¿quieren empezar o quieren ir a las peñas a bailar o quieren dejar de estar sentados en las peñas? Bueno, vamos a aprender para poder bailar. Listo, hasta ahí llegaban las expectativas. Claro. Y, o sea, aprender para bailar en peñas, no aprender para subirse a un escenario, no aprender para estilizar y esas cosas. Totalmente. Y a la gente le copó eso y se fue sumando y se fue sumando y se generó nada, lo que se conoce como Somos Gerencia. ¿Y cuáles son vos justamente mencionaste una o dos ahí, beneficios de también un poco bailar folclore también y, bueno, y la salsa? Yo creo que el bailar es beneficioso, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene que conectar con otra persona. En el folclore, bueno, trabajan de manera independiente, va cada uno por su lado, ¿no? En la mayoría de las danzas, salvo en las danzas que son enlazadas. Pero, por ejemplo, en la salsa, vos tenés que trabajar con otra persona cuerpo a cuerpo, ¿me entendés? Entonces, ahí hay una explicación donde... los cuerpos se empiezan a unir, no solamente de manera física, sino también a nivel psíquico, ¿no? Digo, esto de que los dos podamos ir al mismo ritmo, de que los dos podamos trabajar como si fuéramos uno. Hay toda una teoría científica que es genial, que bueno, que la neurociencia lo explica, yo estoy a pasos, años luz, de poder explicarlo de manera tan correcta. Lo mío es más gauchesco. Claro. La verdad que qué bueno, que la verdad que sí, es siempre el arte en general es sanador, entretiene, sí. Uno se olvida de todo, y bailar, me imagino, también es otra cosa. ¿Por qué también la salsa? La salsa, en realidad, yo antes era director, tenía una escuela de baile junto con Daniel Opeso, de IA, escuela de baile, en la que dictábamos clases de salsa, bachata y ballroom. Yo soy instructor de ballroom también, y dos veces campeón sudamericano junto con Dani, de ballroom. El año pasado, yo decido, bueno, directamente continuar solamente con el folclore, que es lo que yo mamé de chiquitito y lo que realmente amo y me mueve, ¿no? Y este año mis alumnos dicen, pero vos sabés bailar, el año pasado, y me dice, nosotros queremos aprender. Digo, bueno, voy a hacer lo mismo que hacía antes en la escuela de baile. Yo, durante el año, enseñaba todos los ritmos, y en el verano, enero y febrero, enseñaba folclore, ¿no? A los alumnos de salsa, bachata, que querían aprender folclore. Bueno, ahora es al revés. A mis alumnos de folclore les enseño salsa, y se expandió, se abrió, y nada, se hizo un reguero. De repente, mucha gente interesada en tomar clases de salsa y de querer sumarse, y bueno, nada, así surgió en realidad. Yo daba clases de salsa, y bueno, es volver un poquito a lo que hacía antes. Qué lindo todo lo que ha generado con, y sobre todo también con Somos Querencia, también con el tema del folclore. Han recorrido varios escenarios, y ahora contame un poco cómo vislumbran este 2025 con el ballet, ya que estamos ahí por ese lado. Mira, con el tema del ballet ya tenemos dos fechas. Ya hay dos fechas y todavía recién arranca el año. Bueno, una seguramente va a ser, está por confirmarse, pero seguramente estaremos en Música en la Plaza. Y la otra es en una actuación en Pellegrini, Provincia de Buenos Aires, que, bueno, nada, nos contrataron para una peña que van a hacer allá, y bueno, nos quieren llevar para que podamos llevar parte del show que presentamos el año pasado, el 2024, en julio y en diciembre en el Teatro Español. ¿Cuál es la perspectiva, el objetivo, la mayor meta que como profe te estás planteando con el ballet? Yo, la verdad, quizás es un poco mucho, pero realmente mi interés es poder generar un producto, un espectáculo, con los artistas, con los que yo cuento, con los bailarines que yo cuento, y poder visibilizar el talento que hay acá en La Pampa también, que no solamente uno tiene que viajar a las grandes urbes como Córdoba o como Buenos Aires para poder generar un show de calidad o de calidad internacional, ¿no? Porque de hecho tenemos muchos y grandes valores de acá de Santa Rosa que la están rompiendo en el exterior. De hecho, ahora ha vuelto el Cito Jiménez, el Chino Jiménez, que forma parte de Somos Querencia, ¿no? Y estuvo un año y medio en Egipto, haciendo shows. Hace un mes se fue con los chicos de Golden Gaucho a hacer otra gira a Dubái. Entonces, nada, que poder visibilizar de que nosotros tenemos mucha materia prima y hay que exprimirla y poder ser nosotros los generadores y no tener que buscar afuera nada, esa posibilidad de trabajo. Y obviamente que esto le dé trabajo a la gente, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, el trabajo lo hacemos con León. Tal cual. Y siempre que con León Gamba. Mm. Y siempre tenemos artistas invitados. Entonces, que esos artistas, aparte de ser invitados, puedan cobrar también, ¿no? Tal cual. Generarles un trabajo, ¿no? Mm. Y a los bailarines también, ojalá exista la posibilidad de poder armar un espectáculo donde se puedan plantear recambios y nada, y poder ir haciendo una rotación, ¿no? Tal cual, sí, sí. No, además, poder generarles un trabajo a la gente, digo, que el baile no solo sea, ay, bueno, me voy a distender y voy a bailar un ratito folclore. No, la gente que quiere, que tenga ganas de poder trabajar del baile, que no sea solamente un, bueno, pero la danza no te va a dar de comer. Y quizás sí. ¿Por qué no? Digo, sí. Qué sé yo, a mí me pasó. A ver, yo soy contador, vine a estudiar contador y acá. Claro. Y de repente la vida me puso una escuela de baile enfrente. Y hoy por hoy soy profe de baile, soy director de un ballet y no soy tan contador. Claro, ejemplo. Y sí, uno se va volcando, ¿no? Totalmente. Totalmente. No, y además me pongo, ¿sabes por qué te lo preguntaba el tema de la visión, digamos, con el ballet? Porque realmente tienen como una característica en cuanto inclusive a armar las coreografías y demás, bien estilizadas, bien libres, y mucha estética alrededor de los cuadros, ¿no? De baile. Por eso te decía que realmente, y ¿sabes qué nos falta mucho? Yo veo también representación en los grandes festivales, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, sí, a ver, nosotros no hemos logrado poder llegar a los festivales. Y acá en La Pampa hay un montón. Uh-huh. Hay muchísimos. Tenés en Telén la fiesta de los de cría, tenés, bueno, la de la ganadería ahora en Pictorica, tenés la del Chivito, tenés la de La Barda, hay un montón de festivales, pero bueno, también es cierto que no hemos podido visibilizarnos de manera tan amplia, pero bueno, ya llegará el momento también, ¿no? La verdad es que el 2024 fue un año de una cosecha hermosa, porque si bien acá en La Pampa actuamos en varias peñas, tuvimos repercusión en otras provincias. Sí, sí. Fuimos a provincia de Córdoba, a Buchardo, fuimos a Colonia Cerea, a hacer un show, en Pellegrini también estuvimos, en una peña media chiquitita, pero también estuvimos. Entonces, de a poco se va abriendo, ¿no?, el espectro, y no quedamos solamente para Santa Rosa Duay. Tal cual, sí, totalmente. Sí. Eso también a los chicos, a los bailarines, los incentiva un poco más, ¿no? Sí, además que son horas de preparación para poder tener esos logros, la verdad que es necesario. Y aguantarme. ¿Sos muy exigente, Mati? Sí, sí. Porque viste, una cosa es ser exigente y otra cosa es ser algunas veces intenso. Decir, che, bueno, no nos sale, vamos a hacer una horita más, o que, che, se me pasó la hora. Y otra cosa es... yo trato de respetar los horarios. Marcha. Yo trato de respetar los horarios porque la mayoría en realidad tienen familia. O sea, nosotros ensayamos en principio con Alfonso y Mateo corriendo entre medio de nosotros, que son nuestros peques, nuestros sobrinitos, sí. Y tienen 4 años cada uno, ¿viste? Entonces también no tener a los niños, porque los niños no eligen ir no, en más vale. Los niños van porque sus padres van, entonces bueno, nada, tratar de respetar ese horario, porque los niños son niños, se cansan, pueden estar entretenidos, pero en el momento van a decir, che, papá, o sea, onda, córtenla acá porque tengo sueño, tengo hambre. Totalmente. ¿No? Igual los dos salen cantando el gatito, salen cantando la marcha de la bronca, o sea, son geniales los dos. Pero bueno, nada, eso. Sí, soy exigente con ellos, soy exigente conmigo. Conmigo soy bastante más tirano más que exigente, pero bueno, eso es un tema a tratar aparte. pero porque justamente tengo esa visión de poder generar esa visibilidad, ¿no? De que podemos hacer algo copado. Y ojalá en algún momento los otros ballets nos pudiéramos unir y poder generar algo todos juntos, ¿no? Yo creo que falta mucho tiempo para poder generar eso, pero bueno, nada, yo no digo que no se pueda hacer. Mati, escúchame, y ayer me dijiste que estabas así grabando algo con Laura, ¿se puede contar algo de eso? Sí, pero no tengo permitido hablar de eso. ¡Ay, no te puedo creer! Bueno. Sí, generamos un material con Laura, pero sí. Bueno, eso quedará para comentarlo o de última... ¿Podrías hablarlo con Laura? Ay, bueno. Tranquilamente. Bueno, porque ya se va a Cosquín. ¿Cuándo se va a Cosquín, Laurita? Lauri está el 26 de enero en Cosquín. Bien. La noche va a estar espectacular, porque inclusive comparte noche con los Copla, así que vas a estar... ¡Uy, qué fiestón! Muy buena. ¡Qué fiestón! ¿Van a ir a ustedes a hacer hinchada ya con delegación? Sí, ¿no? sí. La idea es que sí, estamos tratando de ver cómo nos acomodamos, porque bueno, las plazas están totalmente explotadas. Sí, me imagino. No hay cupos por ningún lado, pero bueno, vamos a ver cómo nos acobachamos y ver qué podemos hacer. Pero sí, la idea es poder acompañarla, porque ella, ha sido una gran... un gran apoyo para nosotros. A ver, en realidad nuestra descubridora sería es Anita Ferreira. Mira. Es como su madre, nuestra madrina sería, así que en realidad forma parte de también del grupo de baile que nos presentó junto con León, ahí nos conocimos con León, macheamos, generamos folclórico, que es nuestro espectáculo, y la sumamos a Laurita y ya se generó ahí un triunvirato hermoso, y nada, ya cuando empezamos a acordar empezamos a generar cosas todos juntos, todo el tiempo, ¿no? Excelencia. También vuelta a vuelta cae el Igna Mastroyakovo, ¿viste? Y sí. Nada, y así vamos. Excelencia. Mati, bueno, yo quiero que le... Y sí, es la idea, que se pueda hacer eso, porque así es donde funcionan bien las cosas también. Mati, sí. Quiero que le recuerdes a la gente entonces, días, horarios, lugar, ¿hay lugar todavía para poder sumarse? Bien. Mientras entremos adentro del fortín, el lugar va a haber siempre. Tremendo. Hay una pequeña condición con salsa, pero bueno, ahí ya vamos a ver. Pero que viste, la salsa se baila en pareja, entonces sí. Es medio, a veces difícil conseguir hombres que quieran bailar, ¿no? Así también. Que, pero nada, no están cerrados los cupos. Los podemos encontrar los martes y los jueves, de 8 a 9 folclore. Bien. Y de 9 a 10 salsa. Tremendo. Ahí vamos anotando. Así yo no sé si no me sumo, Te esperamos. Por supuesto. Te esperamos. No hace falta hacer las dos clases, ¿no? Porque esto está... una cosa no quita la otra. O sea, si yo quiero bailar solamente folclore o quiero bailar solamente salsa... puedo hacer uno de los dos, no es tal necesario, cual. No están juntos, ¿sí? Yo armé esa propuesta porque por ahí la gente va por el folclore y le divierte, y sí. O le interesa descubrir algo nuevo, y bueno, nada, pinta y ahí vamos, qué lindo. A movernos de otra manera. Una vez que el ritmo está dentro del cuerpo, es dejarlo ir nada más. Ir solo, y en algún momento espero que es baile de salón. No, para eso está Dani. No, bueno, sí. Pero estaría bueno así para quienes no sabemos para nada. Eso ¿no? Está Dani y está todo el año y es una excelente profesora, aparte de una gran amiga, y tiene un grupo elite de competencia que la rompen en todas las competencias. Así que si quieren aprender ballroom, vayan a partir Dani. De marzo se pueden dirigir a DIA Escuela de Baile, que está en 25 de mayo 669 Planta Alta. Perfecto. Hablan con Dani y pueden arrancar. Buenísimo. Porque la verdad que es una actividad muy interesante, porque en realidad dentro del ballroom vos tenés 15 ritmos. Claro. No es que vos aprendés a bailar solamente uno. Aprendés cha-cha-cha, aprendés rumba, aprendés swing, aprendés bolero, mambo, samba, merengue, vals vienés, vals inglés, foxtrot, tango americano. No, es espectacular. Mm. Es espectacular. No, es maravilloso. Más yo la he visto bailar. Todo el glamour que eso conlleva, ¿no? Porque después cuando van a las competencias, de que te morís porque ves a todos vestidos de frac con esas levitas, esas colas así, los vestidos con plumas, unos brillos Swarovski todos bordados a mano que se te caen. Maravilloso. La mandíbula. Sí. Es tremendo, es hermoso. Todo alrededor de eso es maravilloso. Bueno, sí. Mati, muchísimas gracias. ¿A dónde se comunican? Que no sé si querés decir los precios para hacer esta actividad. Mira, se pueden comunicar a mi teléfono al 2954-58-1625 o directamente pueden aparecer en el Fortín 5 o 10 minutitos antes de cada clase y listo, no hay ningún problema porque no necesitamos inscripción previa ni nada, o sea, claro. Es decir, che, quiero empezar o quiero probar a ver si me animo y listo, adentro, ¿entendés? O sea, tampoco con tanto protocolo porque una vez que uno se anima tiene que aprovechar el empujón del embalonamiento, eso. tal cual. Mati, muchas gracias. Paula, por favor, siempre a disposición cada vez que quieran. ¿Eh? Un abrazo enorme y muchísimas gracias. Mucha mer con esto, ¿eh? Capaz que me encuentran gracias. Por ahí. Dale, Paulita. Un abrazo enorme. Un beso grande.